¿Dónde está Santiago Maldonado? Soy Patricia Iturria. Estoy en Avellaneda, tomando mate con mi familia y preguntándonos, ¿dónde está Santiago Maldonado?